turn. All that I wanted was to see you and to feel the way it used to. I would trade it all to hold you in my arms again. Can't keep waiting, waiting for what's next while the world keeps changing. I'm just hoping for the best with days so strange and headlines we never would have guessed. Looking for a way out of this mess, cause I can't keep waiting, can't keep waiting for what's next. Tell you why you're hell. I needed to take some time, think about what the world has been, take a look back on this life and try to start again. Do you remember what it felt like when you first heard? Did your heart bite out of your chest because of sadness? And we're all still stuck here waiting for what happens next. All that I wanted was to see you and to feel the way it used to. I would trade it all to hold you in my arms again. Can't keep waiting, waiting for what's next while the world keeps changing. I'm just hoping for the best with days so strange and headlines we never would have guessed. Looking for a way out of this mess, cause I can't keep waiting, waiting for what's next. Atención, programa número 480 por FM Tujuy 90.1 MHz para San Miguel y alrededores, y a través de www.fmtujuy.com.ar para el resto del mundo. Arrancamos con MXPX con un tema que se llama Can't Keep Waiting, que significa no puedo estar esperándote, una cosa así. Es como que se jedió el chabón Y dice, ya no te puedo estar esperando. Basta, no me jodas. Mientras estamos esperando a Gustavo, que dijo, en 10 estamos, y los dijo hace como 15 minutos, Cristian. ¿Tenés noticias de él, algo? Buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? No toca el celular igual, a ver. Si hay algo. No, él había dicho, en 10 estoy, no sé cuándo. Claro, no dijo 10 qué igual. Ajá. Sí, pues. 10 días. Ajá, sí, habrá sido otra medida, ¿no? Así que, bueno, estamos acá. Tenemos banda invitada hoy, es la gente de Fugaz, que no los mencioné. Si están mirando por la cámara, ellos están acá, pero no los mencioné. Todavía ni vaso pudimos traer. Así, cuando venga Gustavo, que traiga vaso, Cristian. Porque no podemos seguir así. Estamos arreglando. Ahí nadie toma el pico igual, ¿no? No, por favor. Con estas pandemias y todo esto, no. Así que estamos arreglando próximas visitas de bandas. Quiero invitar a la gente de Fiebre del Sistema, que están por sacar un nuevo tema. Yo quería pasar hoy el tema nuevo, pero me dijeron que todavía van a aspirar un poco más para ver si sacan el tema con algo más, no solo el tema, ¿viste? Que a veces viene con chapa. A ver si graban un videito y pueden. Lo pasamos acá con video. Además, a ellos les gusta venir porque hacen acústico. Les gusta el acústico, el formato acústico. Y cuando vienen, la verdad que la rompen. Nos rodean de guitarras y algún que otro instrumento de percusión. Y tocan acá alrededor. Y yo me quedo. Puse en silencio el celular. Que voy a hacer ruido con las sillas y me muevo un poco y hace crack. El hecho de tocar con instrumentos a los que no se está habituado, porque bueno, cuando tocas y ensayas en sala de eléctrica, todo, tocas siempre lo mismo, más o menos, podés meter variantes, pero el hecho de tocar con instrumentos o formaciones poco habituales, me imagino que emprende un desafío de decir, bueno, hacemos esto, aquello, y por ahí eso te quita un poco de la comodidad de cuando sos músico, debe estar bueno. Nosotros no tenemos talento, ¿no? Pero me imagino que para el que lo tiene, debe ser bueno. Bueno, quien está lento es Gustavo, que no viene. Gustavo no está llegando. A ver si tengo algún auricular por acá para pasar a los muchachos. A ver, fíjate si anda este. Bueno, acá hay otro. Ahí no, había otro igual. Nos estamos acomodando igual. Sí, había uno por ahí. Acá hay otro. Puse el trapo ahí que no sale. La línea roja no sale mi trapo. No. Así que bueno, está el trapo de alta tensión ahí, presente. No voy a decir que limpio, pero está presente, está en la mesa. Así que bueno, tenemos un tema hardcore, Cristian, acá en lista. Se trata de Un Océano de Distancia. Es larguísimo para hacer hardcore. Y vamos a escucharlos haciendo introspección. Y si viene Gustavo, que traiga vaso. Trae vaso. Que no estamos. Ahí vino, ahí vino. Dale, vamos con el tema. We'll be right back. Seguimos en alta tensión, llegó Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Veo que se pegó una afeitada a Cristian también. Con culo de bebé. Ajá. No te escuchamos, Cristian. No te escuchamos. Y el pelo también. Y aparte, bueno, no me recorté con la... Porque tengo una para recortarme, pero no me estaría funcionando bien, entonces corté de raíz. Después voy a ver. Te volvió el pelo de chino. Claro, aparte como que, no sé, ¿viste? En las escuelas no me querían abrir en la puerta, ¿viste? Es estudiante de filosofía. No, pero Cristian es el profesor y no le creo. El profesor, pero el profesor no. Me decían, no, no, el comedor es para los chicos, me decían. Digo, no, no, yo soy profesor. Dice, le vamos a dar unos cartones para que duerma. Dejá de profesar. Yo también me afeité. Fue por una buena causa. Ah. Es para hacer un currículum, así que necesitaba ponerme mi mejor cara. Así que me puse una camisa y dije, bueno, vamos a ver. Algo va a salir. Ajá. Está bueno. Viste, hay gente que enseña a ponerse la corbata así, se la ponen acá y le da la vuelta y le enganchan acá y hacen el moño, hacen el nudo. Tremendo. Ya, yo cuando iba a la secundaria lo sabía. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no, no sé. Ahora te ahorcás. Estamos volando, mirá. Ajá, sí, viste que allá se ve medio raro en las esquinas porque está oscuro. Ves que allá en las esquinas queda medio raro. Costi sin un dedo menos está. Se está haciendo todo. Se ríe, maldita. Un saludo para Costi. Ajá, ojalá que venga pronto. Prosti le mandé yo y es Costi. Costi. Se acercó. Le erraste, pero quedó ahí cerquita. Se acercó bastante. Sí. Bueno, Cristian, ¿un tema y tanda? Sí, sí. Dale. Bueno, hay una banda de caseros que se llama Bloqueo Mental. Que le hinché las bolas para que suban el disco a Bandcamp y lo subieron recién en diciembre del año pasado. Antes de la pandemia ya le estaba jodiendo para qué. Y bueno, subieron el último disco y vamos a escuchar de ese disco el tema Señores Grandes. Es autobiográfico, ¿no? Un pedacito de Arjona en una parte. De espacio publicitario. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. La playa viene a tu mente. Tu verano 2023 está acá. FM Trujuy, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Las olas te mueven y te mueven. Facebook, FM Trujuy, emisora de radio. Seguimos en alta tensión, de fondo el tema de Malnacidos, alt.atención, que hicieron hace tanto tiempo, grabado varias veces también por ellos, diferentes formaciones. Estamos acá con la banda invitada, la gente de Fugaz, que se van a presentar cada uno. Hola, hola. Hola, buenas noches. Acá Juanchi. Kevin. Falta el escabionetti del Damio. Quedó laburando. Bueno, ¿qué onda? ¿Estuvieron de gira? Gira. Mendoza. Mendoza. Estuvimos dándonos nuestro propio regalo. Sí. De 20 años. Mira. ¿Trajeron vino? ¿Viste que siempre te manguean, viste? Sí, manguearon todo, pero trajo una sola mojuana y... Ya fue. Ajá, no, olvidate. No. Aquí hay una chica, Solange, que manda saludos por todos lados. ¿Quién es Solange? Una amiga mía. ¿Ah? Solange, saludos, Solange. Saludos a Sol, saludos al Pichu, el novio, y a todos los chicos de Erki. A todo el zoológico de Erki. Bueno, la pato. Acá a por Cristian. WhatsApp había puesto hola, un saludo para la gente de Fugaz desde Presidente Erki, aguante el under. Así que saludos para ella, ¿no? Era la misma. La misma. La Vamos misma, que escribió por distintos lados. Por las dudas. Ajá, sí, porque te descuidás y uno pasó de largo. Así que... mi hermano Denis también está escuchando. Está trabajando. Saludos. Ah, mira. Está trabajando, trabaja de seguridad y manda saludos. Bueno. Bien. Y otro hacía un video, boludo, de uno de seguridad que lo mostraban como que estaba hablando con alguien. No sé si lo viste. No. Bueno, lo estaban viendo como de una central y el chaboncito como que hablaba con alguien y no había nadie. Y le dijeron, ¿qué pasa? Y dice, no, acá hay una chica que dice que se perdió. Y no había nadie. No. Pasa. Bueno, que sea leve el turno. Como es el de la cancha de Huracán. Ah, ese, sí. Qué feo. Se sentía un golpe, ¿viste? El chabón lo tenía que grabar para que le crea. Sí, no, yo no iría a ver. Yo ni el auricular. Porque se daba como un portazo en un lugar. Y él entró de golpe, no había nadie. Se iba puteando, viste, pa, hacia la puerta. No, qué feo. Bueno, tienen un nuevo disco. Así es. El nuevo disco se llama Lo Esencial Llenando Vacíos. ¿Arte de tapa? ¿Arte de tapa quién hizo? Bueno. Arte de tapa nuestra amiga Mika. Diseñó lo que es, digamos, un poco el CD, va más dedicado para los hermanos mendocinos. Ajá, sí. Es como ustedes en sus aventuras mendocinas. Una cosa así. Saludos a Mendoza. Expresa mucho lo que es la tapa, digamos, lo que es Mendoza, digamos, también. Porque hay un río seco, están luchando por las aguas, las minerías que quieren entrar y bueno. Toda una lucha que tienen ellos que cada vez que vamos para allá siempre nos están contando, ¿viste? Sí. Entonces, sacamos un tema que está incluido acá también que se llama El Agua de Mendoza. Que también los fuimos a presentar allá, que sí, la verdad que los mendocinos nos... Quedaron recontentos. Nos abren las puertas de todas sus casas siempre. Ajá. Es lindo. Sí. Es bueno tener gente en Argentina que se cope todavía. Sí, No, nadie te abre la puerta. No. Yo no te abro ni en pedo. Pero la verdad que no. Muy poca gente, sí. Ajá, sí. Más cuando vas a la provincia. Pero la gente de provincia es otra cosa. Sí, cambia. Ya te lo brindan todo. Nada que ver, no solo Mendoza, sino Corrientes, en otro lado. Sí, en otro lado también. Chaco. Cambia, te das cuenta que cambia mucho. No solo el aire, sino también la gente. Gente te saluda. Sí. ¿Qué pasa? Por ahí a nosotros nos mira mal, viste, vos, este porteño, este de Buenos Aires, viste. Sí, quedás, sí. Quedás muy y bueno, quemado, pero por algo ¿viste? Será siempre, viste. Después que te empiezan a conocer, ya fue. Sí, el porteño tiene eso. Tiene un poco, ¿cómo que se dice? Bueno, eso. ¿Entendiste? Un poco de todo. Bueno, ¿dónde lo grabaron? Este fue en estudios... Siempre me olvido, Cetro Studio. Cetro Studio. Nuestro amigo Mati, de Adelgazado. La Edo, ¿no? De Aedo. En Aedo fuimos a grabar. Uh-huh. Él también está tocando con los Antitodos también. Uh-huh. Sí, también se incluyó poniendo los vientos en un tema. Así un poquito de invitados tenemos en el material. Bueno, podemos escuchar un tema, cualquier que sea. Y vamos a poner el tema donde puso los vientos él, que se llama Cuando deje de existir. Bueno, ¿lo tenemos, Cristian? El 5. ¿Qué número es? Es el 5. Para está buscando. ¿Hace cuánto que no volvemos al disco, no? No, pero está en el pendrive. Seguimos en alta atención con la gente de Fugaz. Habían dejado un mensaje por ahí, ¿no? Sí, Esteban Lescano. Dice, Juanche, amigo, aguante Fugaz. Aguante Estevitan Lescano. Estevitan Lescano. Saludo a tu familia, qué apellido, papá. No andará con eso, ¿no? Grande Esteban, gracias, Lu. Se está escuchando bastante gente. Ah, es de la zona, ¿no? Sí, de acá nomás, que sí, podés poner la parrillita, una faldita, algo. Apenas salen de acá, ya van para allá. Y se te caemos tipo falda. como dice mi tío. ¿Cómo ves la evolución de la banda en este último disco? Desde el principio ves un cambio, la banda a veces tomó como un lado más crudo de hacer las canciones. ¿En qué lugar están? Más madura. Sí. Eso sí. Como que maduramos los tres en musical. Sí. Digamos, ¿no? Porque se escucha un poco más lo que es el trabajo de Kevin en la batería. El que toca el bajo también. Yo en la guitarra también. Maduré bastante. Sí. Menos la voz, pero después... Se escucha hasta los coros, el otro cuando toca el video se escucha repiola. Sí. Se perdió el miedo. Claro, eso, se perdió un poco el miedo, ¿viste? Sí, ya fue. Esas cosas... No sé, bastante... Para mí es uno de los mejores que viene grabando, digamos. O sea, cada CD es como que te va superando un poquito más, ¿viste? Sí. Uh-huh. Eso es bueno. ¿De dónde son ustedes? A ver, qué pregunta. ¡Ah! De todos lados. De todos lados. Eso está muy buena. Sí, yo de acá nomás. O sea, vecino. Barrio Trujillo y San Miguel. Sí. Acá el amigo. Yo de presidente de Arqui y el otro de La Ferrere. El otro pero la pregunta es, ¿dónde soy? ¿De todos lados? O sea, no sé. Una punta. Otra punta. ¿Cómo hacen para ensayar la pregunta? Sí. A veces venimos acá nomás, a la sala de Ariel. Claro, del grosso, Arielito. Claro, que le queda más cerca yo dos, si no, Yenderti. Paso, comemos algo por ahí, en mi caso, y vamos allá. No, como que si hacemos el encuentro ahí. Como que nos queda, viste, el otro viene de La Ferrer, el otro de Derqui, y yo, bueno, a mí me queda de paso. Pero es la única forma de más o menos más directo, viste. Sí, está bueno. Está bueno. Bueno, pero por algo se dieron las cosas igual también, que se hayan conocido ustedes. Sí, que se haya armado algo esto lindo. Y con ellos ya más o menos 8 años con él. Ya casi, sí. El, con el bajista ya casi 5 años también que están en la banda. ¿Viste? O sea, el único viejo soy yo siempre, pero más o menos cuando se armó este grupo ya se fue formando esa madurez, digamos, por eso digo. A Mendoza llevaron un volante que decía 15 años. ¿Jugás 15 años? 15 años. No, cuando fueron a la radio le tiraron, 15 años, 18 años. Sí, sí. Y sí. Dice, no, 20, 20. 20 años. Porque, ¿qué pasó? Los 18 justo cayó en pandemia. Sí. O sea, cero fechas, no cero nada. No se cuenta, aparte, eso no se cuenta. 18, bueno, estábamos planeando, estábamos tratando de grabar, viste, tener proyectos. Y después, bueno, pasó rápido, o sea, 18, 19, el 19 ni lo nombramos, ese innombrable fue. Ya pasamos a 20. Sí, sí, sí. Capaz, directamente. Capaz que habían planeado yo como diciendo, ya somos mayores de edad, 18, cerraron todo y de repente 20. Claro, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Tan rápido? Y ahora hasta los 25 no se va a decir más nada. Sí, van a tener que esconder 20, los volantes. 20 ¿no? largos van a ser. 20 y tanto. Ajá, sí. Bueno. 20 años no es nada. No es nada, decía Miachi. ¿Escuchamos otro tema, Juanchi? Dale. Este, si tenés el tema número 1, donde está mi amigo Cristian el Panzón, le mando saludo a él y a la familia. Que no, participó. ¿Qué significa para vos fugaz? Y mirá, para mí fugaz, yo te lo resumo en siglas. Fugaz significaría, formamos una gran amistad zapando. ¿Por qué zapando? Porque en la zapada, en el ensayo, se ve la improvisación, la amistad y la familia. Esa conjunción de ustedes tres ahí en el ensayo es lo que para mí es fugaz. Una gran amistad, una gran familia. Son los primeros en salir por la TV. Cuando hay campaña electoral, visitan la villa, visitan los barrios, hospitales, escuelas del Estado. No tienen problemas, son la doble cara. Ellos te prometen. Gobierno y todo sigue igual. Somos Son las 8:51. 2023 es verano. LRI 404, FM Trujuy 90.1, siempre junto a vos. Fin de espacio publicitario. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Verano 2023. Canciones que vienen y van, de un momento a otro. LRI 404, FM Trujuy 90.1, siempre junto a vos. Te refrescamos con nuestro aire. Verano 2023. Esa ráfaga de frescura. Seguimos en Alta Tensión, siendo las 21:06, y mandaron un audio que vamos a pasar a escuchar ahora, que dice así. Hola, ¿cómo va? Soy Mati de Tapabocas, le mando un saludo a Fugaz. Aguante Fugaz, loco, banda amiga, y que viva el punk rock. Saludos, che. ¿Qué estaba rayando? ¡Grande, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Tapabocas! Saludos, papá. A Gastón, Rocío, Mati y Seba. A Lauri. Y a Lauri. ¡No me quemé! ¡No me quemé! Martín diría, vas de milanesa esta noche. Está rayando pan. ¡Con esa milanesa! Ah, me estaba mandando el saludo y se escuchó. Ajá, se escuchó. ¿Estaba tocando cumbia? ¿Estaba tocando cumbia? Era ahí. ¿En Mendoza hubo cumbia? Hubo cumbia, tecno, boliche. No, cumbia no, tecno, boliche. Fue loco, me fuimos. ¿Qué hicieron? Fuimos a bailar y no había cumbia, había tecno. Hay que bailar, estamos jodiendo. Ahí, vale, saludo, sí, a los chicos de la otra vaina ahí. Con ellos pasamos casi de boliche en boliche, joda en joda. Sí. Y ellos tenían un tema, que era el tema del verano, que era qué rica la sandía y qué rico el melón. Y... Ande, digamos, y lo tuvieron que tocar. Lo tuvimos que tocar también en una sala de ensayo. Lo grabaron. Pero no, muy, muy bueno, muy bueno. La verdad que... Y también entramos en un boliche. Esta es una anécdota, ¿no? Entramos en un boliche, estábamos metidos a joder, qué sé yo, ya eran como las 4 de la mañana. Y viene una chica y dice, bueno, con una jarrita llena de gomita. Y nos empezó a convidar las gomitas, ¿eh? Cada uno agarró una gomita, comió, pam, pam. Qué sé yo, a los 5 minutos uno estaba tirado en el piso bailando, el otro por arriba de los bafles. La gomita re loca, ¿no? La gomita re loca le pusimos. Le vamos a sacar un tema que tiene la gomita, ¿eh? Estaba re pastada. Mirá, bueno. Dinamitado. Mirá, nadie se iba a imaginar. No, así que digo. No sé, no sé, algo tenía porque. De repente quedamos todos reactivos, ¿viste? O sea, levantaron. Claro, ¿viste? Era para hacer el acto. Era para eso. Encima que ya estábamos activos, peor todavía. No, hay que buscarla. La de la gomita. La gomita. El tipo querría cerrar el local después. No, no se iba más. Sí, güey, posta. No sé, posta, posta. Bueno, escuchamos otro tema... Para redondear la idea. Para redondear la idea. Dinamitando acá por letra de, la gomita. ¿Qué de número mi amigo es? El Kevin. El número 2. Dale. ¿Qué ¿Qué onda, el Dami? ¿Se va a pagar el asado para qué? ¿Para qué? Vamos a pagar, loco. ¿Para qué? ¿Sí? 18 vamos a pagar un asadito, loco. Listo. Grabado, grabado. Quedó grabado. ¿Cómo que le puso? Clonazepam. Clonazapando. Este, ¿qué? Clonazepam, boludo. Claro, Clonazepam. Me paraba con un amigo llamado Pando. Ah. Seguimos en alta tensión. ¿Hay un disco para regalar? Hay un disco para regalar. Sí, estén atentos. No sé quién estará escuchando ahí al otro lado. Pueden mandar un mensaje al teléfono al 11 53 24 1306. Lo voy a repetir para darles tiempo a que busquen para anotar o que agarren el celular y ya lo anoto. Es el 11 53 24 1306. El que se cuente mejor chiste, no sé. Le quería agregar un plus, ¿no? Sí, el que se cuente mejor chiste. ¿Cómo era? Gato Gato escaderado. Se agarra, abrazo a la leche. Bueno, porque cuenta la anécdota de que ella nada más. Sabe. Bueno, el niño ve un día. Bueno, vamos a seguir con algunos temas de la lista porque tenemos algunos compromisos. Gato escaderado. Así que. Fan people, dice usted. Fan people, sí. Estamos para pasar un fan people, Cristian. En ahí. Sí. Ajá, la cara que pone Cristian. No tiene la lista a mano. Ajá. Claro, necesito. Hola. Tenemos un Lolita, Cristian, para pasar. Claro, necesitaba más datos, eso era. Ah, viste. Lolita. My soul can fall out when I talk about you. Cause being a woman makes you so special. I need your love to live right from the sea. I want to be to blame for your smile. I need your love to live right from the sea. I want to be to blame for your smile. Yeah. I believe that we. Otro audio de alguien que no se presentó, pero dijo más o menos esto. ¿Cómo andan los muchachos? Hola el Dami. ¿Cómo andan los pibes? ¿Cómo están pasando? Kevin, Juanchi, la gente de la radio, saludos para todos. Seco. Es el Dami, el bajista de Cabionetti. La Ferrer, aguante la Ferrer. No. El que le quedaba lejísimo. Bueno, a él también le queda más o menos lejos. A ver qué. La última vez que viniste, creo que viniste con gente de Derqui. Que se tenía que ir. Que ni era de la banda. Pero los arrastraste hasta acá. Hasta acá, ¿no? Y era cuando nos íbamos a las 12. Y yo digo, ¿cómo me iba a hacer volver? Cuando vino Rodrigo con la Chile. Ellos fueron pero son de Del Viso. Del Viso era. Del Viso. Pero traes gente de lejos. Del Viso. Vos estabas acá, ¿cuánto? 8 cuadras vivía. Y otra. Vive acá nomás, pero da toda la vuelta. Sí, porque está también, porque para entrar para el barrio. Sí, se vuelve para también, no agarra. Entrar al barrio con agarrás porque esta calle derecha y estás al lado. Está quemado por acá adentro. No he llegado. Bueno. Bueno, pusimos un tema de Fan People. Siempre ponemos algunos clásicos en la lista para ir mechando por ahí entre cosas nuevas. Clásicos porque es nuestra edad, ¿no? Sí. Ya pasamos a ser clásicos. ¡No me quemé! No me quemé. Los pibes que cumplen 18, 20 años, pará. Estamos mal con los números. Pero bueno. como hoy Superúa que festeja sus 30 y pico, ¿viste? No, no puso tres. Bueno, a ellos les agarró también la pandemia. La pandemia. Por eso era 30 y pico. Iban a ser los 30, me parece, y se le pasaron se dos como ustedes. Les pasó lo mismo. Así que, bueno, gente de Fracaso Social, van a estar haciendo una fecha del 6 de mayo. Una fecha especial para ellos porque festejan 20 años también, mirá, Fracaso Social. Desde la vez que ensayaron por primera vez, la fecha va a ser en Granbur, junto a una banda amiga, con invitados. Y bueno, dicen ellos que falta bocha, pero viste cómo es esto. Sí, pasa, sí, ¿no? Cuando organizás algo. Sí, ahí nomás. Ajá. Creo que tocaron en una Alta Tensión Fest, invitados por Ari. Ari insistió mucho para invitarlos. Después creo que cantamos apasionadamente un tema de ellos. Porque hubo un tema que nos lo reaprendimos los dos. Y después nos filmaron y parecía que éramos los fans. Soy tu fan, éramos. Ajá, y bueno, hicieron este último tema que hicieron ellos, Memento Mori. ¿Te parece, Cristian? Ahí de Fracaso Social. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Thank you. Seguimos en alta atención. Acá estábamos chusmeando algunos bandcamp de algunas bandas de Fracaso Social. Vimos antes el de Bloqueo Mental, ahora el de Nihilismo, donde está nuestra amiga Romy. Aguante Romy. Oh, Romy. Romy vino un par de veces a la radio, siendo de Lanús, ¿no? Ella, Alto Viaje. Ella sí que viene de lejos. Medio calada por ahí. Ajá, sí. Y bueno, siempre tenemos un lindo recuerdo. Una vez que nos sacamos una foto muy linda todos. Lo voy a decir acá por las dudas. No vaya a ser que un día venga Juanchi con el amor de su vida. ¿Qué pasó con esa foto? Bueno, nos sacamos una foto que era puro amor. Y bueno, después se pelearon. Oh. Pero esa foto había quedado. Y decíamos, ¿por qué está esa foto? Y porque es la foto que nos sacamos. Claro. Ajá, así que bueno, hubo unos líos. Yo dije, no, que no salga, que saque la foto. No me quemé. ¿Viste cómo son? Así que, cuidado con quién sale en la foto. Así que, fíjense bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué grita para allá? Tenemos un video. Ahí está. La gente de las BINAP. Tenemos un tema, Cristian, que se llama Martes, Jueves, Lunes. ¿Te parece? Vamos con ese. Y tanda. Y tanda. Verano 2023. FM Trujuy 90.1. Uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Inicio de espacio publicitario. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Este verano está re loco. Facebook, FM Trujuy, emisora de radio. www.fmtrujuy.com. Verano 2023. FM Trujuy 91, siempre junto a vos. Modo Verano. No me importaba todo lo que veía, en la impotencia voy peleando sin importar hasta mi vida. Después de un tiempo voy pensando ya en frío, habría sido en un final de un principio, en el momento que la bronca consume entre alimentos resecados. Seguimos en alta atención, creo que lo perdimos a Gustavo. Debe estar agarrando cualquier porquería que encuentra y dice esto, si envuelvo esto y le relleno con esto, parece un cigarrillo. Él estaba confiado que iba a encontrar cigarrillos acá en la zona y se ve que no están vendiendo cigarrillos o estaría cerrado. Así que debe estar por ahí sufriendo una crisis, seguramente. Cristian, ¿no lo viste vos? No lo vi, no. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, hola, se escucha. Ahí está. Bueno, habíamos pasado las VINAP, un tema con video de lo último que hicieron ellas. Tocan muy de vez en cuando, ¿viste? Romy ya está más con nihilismo, ¿viste? Le salen giras para tocar. Sí, a veces se le complica tener dos bandas. Claro. Se han ido hasta México, se han ido con nihilismo. Qué bueno. Así que bueno, lo último de las minas fue en enero. Mirá, acá tenemos una fecha en la que cerraban ellas, mirá. Yo justo estaba mencionando un montón de fechas en las que fui a verlas que tocaban primero. Y yo las veía y me iba a la mierda. No me quedaba. Iba a ver a las chicas, les hacía el aguante. Y bueno. Y sí, era. Por lo menos cumplí. Para que lo noten. Yo digo, mira, ya cumplí. Digo. A veces por ahí estaban tocando una banda, me acuerdo una vez. Ahí en la cultura del barrio. Una vez la policía los agarró de punto. Iban siempre a querer guardar los recitales, entraban, les pedían los papeles, todo. Tenían todos los chicos, pero siempre jodían que querían guardar los recitales. Bueno, una vez fuimos y estábamos tocando una banda de San Justo, Ramos, la gente de Diagonal 18, hacen Escapán. Y en un momento cayó la policía, a joder. Y uno dijo, bueno, vamos a estar tranquilos acá. Esto es una reunión familiar. Bueno, y entró la policía. Yo digo, ya se dieron cuenta que estábamos acá de reventón. Y bueno, ya habían tocado como 6 temas. Digo, chicos, ya les cumplí. Me voy. Antes de que nos empiecen a arrestar. Y bueno, y ahí quedamos con los chicos de Diagonal 18. Bueno, lamentablemente no están más, pero bueno, siempre está en el recuerdo un montón de fechas que fuimos a verlos a Ramos Mejía con Cristian. Cristian se copaba, iba en el auto, se tomaba era un jovencito y manejaba mejor. Era joven, no tenía muchas responsabilidades. ¿Viste? Ni nada de eso. Ajá. Porque Cristian acá llega de última. Lo estuvieron zumbando hasta. Siempre. Hasta el último momento. Tengo que dejar de hacer cosas. ¿Viste? Vas a tener que abandonar las cosas que te gustan. Correr, por ejemplo. Ya no estaría corriendo últimamente, ¿viste? Igual. Tengo que dejar trabajos, ¿viste? Y esas cosas. Yo a veces iba al corredor de Muñiz y veía que iba a caminar yo. Y me chocaba a Cristian con una maratón completa. Que lo dejen de hinchar. Una vez, ¿te acordás? Sí, una o dos veces me parece. Dos veces creo que pasó. En una carrera de Juanjo ahí. Ajá, sí, no. Una vez me choqué con una marcha de concientización del lupus, Cristian. Ah, mira. Porque era el día del lupus, no sé si es 10 de mayo, una cosa así. Y yo iba a caminar, ajá, y venía porque el color del lupus es violeta, no sé por qué. Violeta, y hacen unas mariposas, qué sé yo. Y yo ya estaba volviendo y digo, ¿qué? Toda esa gente violeta. Y digo, ¿están en contra de qué? Ah. Y después de cerca me dieron, dice, ah, esta es una enfermedad. Yo, ah, mirá vos. Yo tengo esa porquería. Hace 30 años ya que tenía esa enfermedad. No lo sabés. Nos agarró así de sorpresa. Bueno, yo acá tengo, Cristian, para pasar una banda que se llama DDT, que corría a la época del Fotolog. Y habían hecho una fecha de tipo Ramonera, no es una banda de España. Y era de Navidad, ¿viste? Y le habían pasado re bien y había tocado DDT. Y yo dije, me pongo, qué bueno hubiera estar ahí, qué sé yo. Y me revisaron el Fotolog y vieron que era un programa de radio. Según nosotros sacamos un disco recién. Y dijeron, ¿me pasás tu dirección? Y yo le mandé San Miguel 1663, código postal. Y me mandaron, boludo, de España un CD, boludo. No, mirá. Esta banda que se llama DDT. Y bueno, acá en este disco tenían un homenaje al primer cosmonauta ruso, Yuri Alexeyevich Gagarin, Cristian. Ajá. ¿Lo escuchamos, te parece? Dale. Dale. Primer ¿Qué vamos a hacer sin vos, Cristian? El 25. El 25 vos estás acusando un faltazo. Sí, tenés operadores de acá, de locales. Pero no los vamos a joder, Cristian. Bueno, ¿qué pasa? Es otra cosa. ¿Quiénes son los locales? La gente se casa así muy esporádicamente. Bueno. Bueno, es ese que le quiero robar la invitación para usarla con una vecina. Claro, porque se llama Juan el que me invitó. Y sí, la invitación dice Barbie. Se llama la chica. Entonces a Juanjo le falta encontrar a su Barbie. En realidad tiene una en vista, pero está media difícil esta. Basta. ¿Quién? No me quemé. Ya lo aprendió. No me quemé. No entiendo nada. No, una vecina. Una vecina. No entiendo nada. Bueno, el 25 Cristian no vendría. ¿Tenemos tiempo para entrenarlo a Gustavo, Cristian? Sí, ¿no? Sí, es una boludez. Bueno, pocos botones. Porque la idea era entrenarlo a Santi, pero Santi no vino ni un día. Esta temporada. Se le complicó el 2023 a Santi. Ajá. Así que capaz que las dos horas lo estuvo asustando. Y que le dijimos, te vamos a poner a operar enseguida. Sí. Así que a veces. Tenía que venir en la semana. Ajá. A veces da miedo estar del otro lado ahí en los controles. No, pero ahí no te alumbra nada, así que está bien. Sí, él me acuerdo que en el primer programa que hicimos este año dice, hay mucha luz ahí, porque lo estaba viendo desde la casa. Dice, tiene mucha luz de ese lado. Y ahí cuando abro el micrófono se abre la cámara esa lateral y no me acuerdo qué me decía. Me decían que me ponga de costado así se me veía. Y digo, no, pero ahí me favorece que no se me vea la cara. Eso es bueno para mí. Sí. Bueno, pero ahora cuando estabas pasando los temas, nosotros seguíamos ahí en la pantalla. Sí, seguíamos en la pantalla. Bueno, porque yo había puesto las cámaras esas dobles y me olvidé de cambiarlo para que pase automático a otra Entonces cosa. No es tan fácil como vos decís. son detalles. Hay cosas que podés tocar que podés dejarlo más o menos todo automático, entonces no pasa nada. Pero igual queda bien en el video. Cuando empezás a hacer el biribiri. Ahí. Está bien, por ahí va. Está bien, Cristian. Está bien. Hay que ver si prende acá, Gustavo. Sí, yo voy a aprender. No debe ser muy complicado. Esto igual lo hice hace 10 años atrás, ¿no? No había tanta tecnología. Ajá, sí, es verdad. Estaba la disquetera y el cassette. Era difícil cuando había que retroceder el cassette y buscar el cuarto tema del lado B, ¿sabés lo que era? Bueno, eso hacíamos desde el oeste. Claro, acá vino Pocho. Dice recordar cuando dejábamos los. Se te cortó el micrófono. Hola. Sí. Ahí está, sí. Cuando dejábamos los cassettes en punta, que era el término para decir que lo dejábamos justo ahí para que pasar el tema ese de ese cassette, sí. ¿No? Ir preparando los cassettes. Ajá. Decía, no anda el botón de retroceder ni adelantar, esta es la lapicera. Ahora están volviendo los. Sí, está volviendo el café. Pasado, sí. Está todo cuidado. ¿Cada casete? ¿Cada casete? No. Casete le ponían, me parece. En los fanzines. Sí. Los vinilos también están afuera. Los vinilos se también. Se escucha muy bien. Es un sonido muy, muy, muy lindo. Mira, acá se supo de otra banda que va a estar tocando el jueves 23 de marzo junto a Expulsados. Ya se sabía que va a estar tocando la gente de Espías Secretos, que ahora se los conoce solo como espías. Bueno, van a estar también con ellos la gente de Los Posibles, Cristian. Tenemos Sombras Chinas de Expulsados, ¿te parece? Dale, ahí va. Dale. Yeah. deje solo. Podemos ver un video acá que traje para que analicemos juntos. Dale. Porque es, viste, cuando se junta una banda con un cantante ya consagrado. Con el cantante, sí. Con el cantante de Rammstein. Bueno, por un lado tenemos la banda Áspera. Ajá. Y el cantante es Cristian Castro. Oh, qué salió ahí. ¿Lo tenemos ahí, Cristian? Pará. Dale. Aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si un día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Llegado el momento, entrar en el fondo de tu sentimiento y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si al estar junto a él le dijeras mi nombre y estando en sus brazos mi beso se esconde, recuerda la noche de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. Y me preguntan, ¿qué fue de ti? Bueno, y estaba áspera, conociste áspera. Mirá vos. No era tan malo como parecía. Parecía una mezcla de Slipknot con el cantante Rammstein. Loco, está bueno. Aparte pinta que es una re jodona la, ajá, sí, la banda. Es para joder. ¿Por qué la odian tanto? No sé, ¿viste? En nuestra defensa voy a decir que nosotros escuchamos el primer disco hace mucho tiempo. Y a la otra vez contamos una anécdota que escuchamos un disco de ellos cuando no lo conocía nadie, digamos, y no nos gustó el disco, ¿no? Que la tipa me decía, toca fulano de tal banda. Y yo digo, me parece que no tenés que estar quemándolo. Digo, si usan máscara, es porque no quieren que sepan la verdadera identidad. Lo van a bardear por la calle. Ajá, sí. No, estuvo bueno, bastante entretenido. Bueno, ¿algún saludo para mandar, Juanchi? Le dejo a mi amigo Kevin primero. ¿Saludo? Sí. A mi viejo, a mi vieja, que están ahí en mi casa. ¿Están escuchando? Sí, seguro que sí, por mi hermana. Bueno. A mi hermana también, saludos, Gisela, a Sol, a Pichu, que estaban escuchando, Cristian, la Pato y el Mono, un par de amigos. Mati, que también mandó un saludo. Esteban, Damián. Blanche. Sí, prendidos en la radio. Está en la lista ahí, en el directo, todos dejaron ahí un mensajito, por eso. Ajá. ¿Y usted, Juanchi? Y yo, a mis compañeras de laburo, Vero, a su hijito Ahmed, que es un capo que iba a venir, pero bueno, mucho calor. A Wally, después, bueno, a mi amigo con el que también trabajo, Ezequiel. A la mamá, a Lili, a Jessica, Ori, Lalo, Lolo, la guitarra de Lolo, y bueno. A todos los que estuvieron hoy, sí, haciéndole el aguante presente, a que sí, lo que siempre nos están tirando buena onda, los que nos compran los CD, el CD lo puedes conseguir en la Rockería Asesino, aún quedan unos cuantos más, vamos a ver si podemos hacer una tiradita más y sacar el próximo, que ya lo tenemos ahí, ya está, para los 25. Sí. No me quiero olvidar de ninguno, pero seguro que me estoy olvidando de muchos, que sí son bastantes. Saludos a todos, saludos a toda la banda y todo. Todos los zoológicos. Las provincias amigas. Señor Cristian. No, yo soy Cristian, como siempre. Cristian. Saludos a mi familia, si está escuchando, no lo sé, la verdad. La mamá, papá. Ya se cansaron. Ya a esta hora, viste, salió un poco más tarde. Todavía no estaba cocinando. Al abuelo que prende la radio. Salió el porche. La radio, prende la tele. Gustavo, alguien. Y a mi familia. A mi familia, a mi bueno, esposa. Bueno, tu hermano dio el presente ahí. Mi hermano dio el presente. Me quería pasar un material ahí que tenía, pero como que no pudo ser. Si no lo pasábamos, ¿eh? Sí. Vení. El sábado que viene, tenerlo preparado. Ajá, mi esposa, sí, sí, que me debe estar esperando con la comida. Bien, ahí eso vale la pena. Mis hijos, a mis hijos, a mis tres hijos. ¿Pero no te iba a ir de joda con nosotros? No. Tipo falda. Vamos a ir a Uniclutche. Después eso, muy bien. Se tienen que dar muchas cosas, ¿sabes? Como que justo viene mi suegra y se queda con los chicos. Es todo como una polémica. Pero bueno, saludos a los que están escuchando, como siempre, todos los sábados. Bueno, nos vamos a ir, Cristian, con un tema con video, que seguramente saldrá. Es un video de programa ese de La Púa, ¿viste? Donde estuvieron tocando los chicos de Los Vinos Blancos Again, la banda de Ale, de la legendaria Bien Desocupados. Bueno, él tiene Los Vinos Blancos Again ahora. Y de esa presentación vamos a escuchar Solo Quiero... ¿Qué dice? No sé tu letra. ¿Solo quiero una noche? Una noche contigo. Así. Mirá, está bueno el video, míralo. Y bueno, será hasta el sábado que viene. Gracias, alta atención. Solo quiero una noche contigo, una noche y nada más, una noche para soñar. Solo quiero una noche contigo, una noche, solo quiero una noche contigo. nada más. Una noche para nunca olvidar. Nunca olvidar. Nunca olvidar. Nunca olvidar. Solo quiero estar con vos. Una noche para los dos. Que te pueda amar como amo yo. Y así sabrás lo que es amor. Solo quiero una noche contigo. Una noche. Solo quiero una noche contigo. Una noche y nada más. Una noche para soñar. Solo quiero una noche contigo. Solo quiero una noche contigo. Una noche y nada más. Una noche para rugir y escuchar. Solo quiero estar con vos. Una noche para los dos. Que te pueda amar como amo yo. Y así sabrás lo que es amor. ¡Claro que sí! Solo quiero una noche contigo. Solo quiero una noche contigo. Una noche y nada más. Una noche para soñar. Solo quiero una noche contigo. Una noche. Solo quiero una noche contigo. Una noche y nada más. Una noche para soñar.